630. Noti 1630 presenta la música de mi tierra. El bodeguero bailando va. La bodega se baila. Un viaje al recuerdo y la nostalgia. En el tronco de un árbol, una niña. A través de la música de la Cuba que reía y que cantaba. Cha, cha, cha. Con Jay Martínez y sus invitados. Cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha. Buenas noches, estimados amigos y oyentes. Bienvenidos a La Música de mi Tierra, un programa con canciones y melodías que nos harán sentir y revivir nuevas emociones. Yo soy Jay Martínez, les doy la bienvenida a todos aquellos que están sintonizándonos aquí en Puerto Rico en Noti 1630, así como todos aquellos que nos están escuchando alrededor del mundo a través de noti1.com. Esta noche traemos un programa bien interesante, como les prometimos la semana pasada. Estaremos presentándoles un mano a mano entre dos artistas internacionales. Un programa que promete ser una velada romántica muy especial. Ambos cantantes son superestrellas que tienen canciones conocidísimas y éxitos alrededor del mundo. Podríamos decir que nuestros invitados no pertenecen a ningún país en particular, porque son cantantes internacionales muy pero muy conocidos. Esta noche tenemos de invitado a Nino Bravo, cantante español muy conocido, quien dejó muchas grabaciones, éxitos tras éxitos internacionales, canciones románticas, canciones hermosas, quien falleció a la edad de 28 años, muy joven, en un lamentable accidente automovilístico en el momento en que su carrera se encontraba en la cúspide. Pues tuvo un fatal accidente que le costó la vida a esa temprana edad en su carrera y se marchó, pero dejó varios trabajos discográficos que han sido éxitos mundiales. Vamos a comenzar con Nino Bravo. Vamos a escuchar este primer tema para comenzar con él, este mano a mano. Luego pues estaremos trayéndole alguna información sobre Nino Bravo para entonces después presentarle el próximo invitado de la noche, que serían estos dos los que estarían compitiendo en este mano a mano. Ustedes saben que las reglas del mano a mano, cuando se abren los micrófonos, puede votar por su favorecer a quien usted le gusta más de los dos artistas invitados. Estaremos contabilizando los votos y luego al final del programa pues damos a conocer quién es el ganador. Esa es la dinámica. Sabemos que esto ha sido del agrado de todos ustedes y por eso esta noche, a petición popular de tantas personas que me han llamado, tantas personas que nos han escrito que querían nuevamente un mano a mano internacional después del éxito tan grande que tuvimos con Charles Aznavour y Nicola Di Bari, pues decidimos traerle estos dos astros de la música romántica. Así que pónganse cómodos, tómense un cafecito. Si está con su esposo, su esposa, su novia, una copita de vino. La noche está lluviosa aquí en Puerto Rico. Hemos estado bajo la lluvia por los pasados 3 días. Y póngase cómodo, relájese, porque le garantizo que ambos invitados le van a traer a ustedes recuerdos, recuerdos gratos. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con Nino Bravo en el primer tema de la noche. Muy buenas noches. He querido comenzar este pequeño recital cantando la canción que más me identifica con todos, y además se llama así, como todos. Este fue mi bautizo discográfico. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Mis noches sin ti, Nino Bravo. Hoy, en mi vida tan solo, queda tu recuerdo. Guardo en mis labios tus besos, dulce babalú. Cabellera sedosa, acaricia mi sueño. Echan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú. De regreso al programa La Música de Mi Tierra, yo soy Jay Martínez. Esta noche con un mano a mano entre dos grandes de la música romántica en español, cantantes que hace muchos años no se escuchan en la radio. En el caso de quien acabamos de escuchar, a Nino Bravo, este cantante español, quien nació en Valencia un 3 de agosto de 1944 y falleció un 16 de abril del 1944. 73. Muy conocido y muy destacado en la década de los años 60, con temas y composiciones como esta que escuchamos ahora, canciones inolvidables, que para nosotros los cubanos que crecimos, por lo menos para mi generación de cubanos, los cuarentones y quizás mayores o más jóvenes, estos cantantes representan y nos traen muchos recuerdos de nuestro desarrollo, sobre todo en Cuba, ya que toda esta música en nuestra preadolescencia y adolescencia la escuchábamos mucho. Y sabemos que los cubanos que están escuchando estas canciones, si las conocieron en Cuba, esto debe estar trayéndoles muchos recuerdos también. Nació en un pequeño pueblo valenciano. Y a los 16 años comenzó a trabajar en la joyería valenciana Casa Amant, en la que se llegó a ser lapidador. Durante estos años compagina el trabajo con su afición al canto, fundando a finales de 1962 el conjunto Los Hispánicos, con sus amigos Félix Sánchez y Salvador Aranda. El trío musical se hizo muy popular en el barrio de Sagunto, donde actuaron en numerosas presentaciones y bailes en verbenas de la época, llegando a quedar finalista en el concurso radiofónico nacional Fiesta en España. Sin embargo, sus compañeros de grupo deciden que en el mundo de la música no es lo suyo y disuelven el conjunto. Manuel se queda en el paro y, dado a su amistad con Vicente López, bajista de los Super Son, y aprovechando que estos buscaban sustituto por baja de su cantante Carlos Lardies, en accidente de tránsito se incorpora al conjunto del que fue titular y para fue titular para siempre. Más adelante salen del conjunto Joseph Bosch, guitarra solista, y Saturnino Naredo Nino, guitarra rítmica, fundadores del conjunto, y entran los hermanos Pepe y Vicente Juezas, guitarra y teclado. Nino Bravo fue una pérdida tremenda en aquellos momentos para la música española, ya que él despuntaba y hubiese llegado a ser, sin duda alguna, por su voz, su tremenda voz, su, y su melodía, uno de los cantantes más grandes de España, eso sin duda. Su nombre real era Luis Manuel Ferri Llopis. Como les dije, nació un 3 de agosto de 1944 y falleció el 16 de abril de 1933 con 28 años en un accidente automovilístico donde viajaba con tres amigos en un carro, y el carro en una curva pues pierde el control, y el único que desgraciadamente fallece es Nino Bravo, porque los otros tres amigos sobrevivieron del accidente. Y esto fue, como les dije, un duro golpe para la música en español, la música romántica en español en aquellos momentos. Pero bueno, tenemos otro artista invitado quien va a estar haciendo el mano a mano con Nino Bravo. Este otro artista es de Argentina. Quiero presentárselo, vamos a escucharlo y luego hablamos un poco más de su música. Alguien también marcó generaciones en Cuba, generaciones en Puerto Rico, generaciones en todos lados, porque su música es muy conocida, muy bonita, muy romántica, y es un cantante también y compositor de primera, y se encuentra vivo, está todavía vivo, aunque con padecimiento de cáncer, pero todavía está con nosotros. Así que vamos sin más preámbulo con el próximo invitado de la noche y luego regresamos. A veces presiento que mi alma está en sombras. Entonces me inclino, te beso y hay luz. Y me salen lindas palabras, muy tiernas. Sonrío y me digo, esto es el amor. Recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo olía como huele la flor del limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo, y mi boca en silencio murmuró una canción. Ay, la, ay, la, ay, la. Le canté al milagro de saber que me quieres, y le grité a la gente que el sol se te parece, y que nada me importa ni el clavel ni la rosa, y que la primavera pasa sin que la vea, porque lo abarcas todo, hasta el placer que ignoro, y el aire que respiro no me sirve de alivio si no siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si veo algún niño mientras fumando espero, le digo, soy muy lindo y en su risa te veo. Canté al milagro de saber que me quieres, y le grité a la gente que el sol se te parece y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque lo abarcas todo. Esto es el amor, Leonardo Fabio. Y el aire que respiro no me sirve de alivio si no siento el aliento de tu boca en mi boca. Y si veo algún niño mientras fumando espero, le digo, son muy lindos y en su risa te veo. Este es el amor. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. Al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez, esta noche con un programa no apto para cardíacos, se los digo, con la buena intención, ¿no? No quiere decir que aquí se me vaya a morir nadie de un infarto esta noche, pero esto es música romántica. Esto va a ser una competencia muy difícil porque ambos son excelentes cantantes y excelentes compositores, y la música es exquisita la que tenemos esta noche, una noche muy romántica, especialmente aquí en Puerto Rico con esta lluvia. Así que van a disfrutar de una velada tremenda. Esto es mano a mano cuando son dos artistas, dos astros de la canción tan importantes como lo son Nino Bravo y Leonardo Fabio. Sé que cuesta mucho trabajo decidir por uno o por el otro porque todas las canciones son muy bonitas y todas las canciones de alguna forma u otra han impactado en algún momento de nuestras vidas, pero eso es parte de la dinámica de estos mano a mano, que tenemos que decidir por uno de los dos, y cuando duele así pues creo que se disfruta un poquito más, porque si traemos dos artistas que tengan mucha diferencia uno del otro, pues es más fácil, se decide más rápido el ganador. De esta forma pues queda mucho más más apretada la cosa. Fuad Jorge Jury, quien es el nombre de Leonardo Fabio, su nombre de pila, su nombre artístico Leonardo Fabio, nació el 28 de mayo de 1938 en Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza, en Argentina. Es productor y director cinematográfico, guionista, compositor, cantante, actor, un cantante muy conocido, muy exitoso en todas sus composiciones. Tiene la peculiaridad que cuando canta prácticamente está actuando en las canciones, porque su estilo como actor tiene un estilo único y unas letras y unas canciones muy románticas y muy profundas. Este cantante todavía a la actualidad está vivo, gracias a Dios. Está padeciendo de cáncer, pero se encuentra estable en su país natal, Argentina. Leonardo Fabio en Cuba marcó también una época bien interesante. Hay canciones de él que marcan mi preadolescencia, adolescencia. Hay temas de él muy bonitos que los vamos a escuchar todos esta noche. Pero tenemos que continuar. Vamos a tirar ahora un bloque de canciones para después abrir los teléfonos nuevamente para comenzar con las primeras votaciones de la noche. Pero quiero que usted se relaje, esté tranquilo y disfrute, porque vamos a escuchar unas canciones muy bonitas de ambos cantantes. El próximo turno le toca a Nino Bravo, luego sigue Leonardo Fabio, y así vamos a estar en un back to back por lo menos de 4 a 5 canciones seguidas. Así que relájese, disfrute y regresamos en breve. Este es el programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martín, estamos en vivo. Un saludo a todos los que nos escuchan por internet. Esta noche vamos a dejar algunas líneas disponibles para ustedes puedan comunicarse. Quiero decirle que puede visitar musicademitierra.com y ahí también va a encontrar ya el programa de la semana pasada, ya está actualizado y online. Lo puede visitar para escucharlo nuevamente si quiere. Así que vámonos ahora con Nino Bravo. Estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar. Fuiste mía un verano, Leonardo Fabio. Como olvidar tu aroma, si aún navegue en mis labios

vos dormida el beso, y junto al mar la fiebre que me llevó a su entraña, y soñamos con hijos que nos robó la plata. Ella ya se olvidó de aquellas caminatas junto a la costanera y el pibe que miraba. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. ¿Cómo no recordarla en cada primavera? Si llega con la brisa, se la lleva la arena. Ella ya me olvidó. Yo no puedo olvidarla. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Hoy domingo 3 de julio. Noche lluviosa. Hemos estado experimentando aquí mucha lluvia en Puerto Rico en los pasados 3 días. Con un programa esta noche no apto para cardíacos. En un mano a mano entre Nino Bravo y Leonardo Fabio. Los teléfonos a llamar son el 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Con el prefijo 1787, para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico a través de la internet, sabemos que hay muchas personas conectadas esta noche. 1787. 758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Nos pueden llamar también. Esta noche vamos a hacer algo diferente. En este bloque ahora pues están llamando todas las personas que puedan conectarse, pero luego en el próximo bloque de llamada vamos a pedirle a los oyentes locales que no llamen, para ver si las personas que nos escuchan fuera de Puerto Rico tienen la oportunidad de conectarse, porque he estado recibiendo esas quejas de que llaman y es imposible para ellos conectarse. Vamos a ver si esta noche le damos una oportunidad a la gente que nos escuchan fuera de Puerto Rico, se pueden conectar también y de esta forma emitir su voto y hablarnos cualquier experiencia que tenga sobre estos cantantes y qué tal está el programa, si les gusta, si tienen alguna sugerencia. Son bienvenidas. Recuerde que visitando la música musicademitierra.com, música, perdón, musicademitierra.com, sin la L y la A, musicademitierra.com, usted ahí encuentra todos los programas que hemos estado sacando al aire, están ahí ya archivados, usted los puede volver a escuchar con llamadas, tal y como salen aquí, los puede volver a escuchar, los puede bajar, los puede quemar un disco, en fin, toda esa música está ahí guardada. musicademitierra.com. Vamos a comenzar por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jay. Buenas noches. Sí, te habla Felipe Cintrón, solamente para saludarte, felicitarte por el programa. Gracias. Como todos los programas que haces, esta variante fantástica de la música nos trae bonitos recuerdos y música sana, en ambiente sano, que es lo importante, especialmente en días como estos de mucha lluvia. Claro que trae sí. Trae muchos, muchos y buenos recuerdos. Nada, Dios te bendiga y Cuba libre. ¿No vas a darle voto a ninguno de los dos cantantes? Nino Bravo. Nino Bravo. Pues gracias, Felipe. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, es Fugueira. Voy con Nino Bravo. Yo, felicidades, oye. Gracias. Gracias, Fugueira. Me alegro que te guste el programa. Gracias. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Rafael de San Juan. Dígame usted, Rafael. Tengo que decirte, te felicito. La verdad, sinceramente, sabes escoger muy bien los cantantes, los artistas. Estás haciendo, tienes un programa maravilloso. Sinceramente, tengo que decirte, te felicito mil veces. Muchas gracias. En los años 70, pero exactamente el año 71, yo tenía la seña 70, pero en el 71, yo tuve un restaurante en San Juan, donde iban todos los artistas internacionales, incluyendo Del Patio, y lo recuerdo todo. Muchos fueron allá, pero Vargas, todos estos artistas iban allá. Y entonces Leonardo Fabio fue una noche con Luis Rigoló. Eso fue en el año 71, no se me olvida, fueron ellos dos solos. Comieron una mesa, los atendí, era una persona maravillosa, y tengo un gran recuerdo de ellos. Villarón murió, pero Leonardo Fabio está vivo, desde luego. Está vivo, sí. Y sinceramente, aquello fue un gran recuerdo para mí. Sinceramente, si yo fuera a votar, son dos grandes artistas, Nino Bravo y Leonardo Fabio, si yo fuera a votar por uno de ellos, ofendería al otro. Yo prefiero apoyar a los dos. No, tienes que votar por uno. No vale el voto. Pero, te quedas sin voto, sí. Sí, pero sinceramente, yo los respeto tanto a esos dos artistas, bueno, porque cantan muy bien, sí. Y son dos personas maravillosas, sinceramente. Los respeto y sinceramente has traído un programa maravilloso. Gracias. Yo te digo, yo lo conozco personalmente a Leonardo Fabio y tengo un recuerdo muy grato de él cuando fue con Luis Villoró a mi restaurante. Hasta luego, buenas noches, Jay. Gracias por escuchar. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Está en el aire, sí. Buenas noches, Jay. Buenas noches. Felicitaciones por su programa y realmente nos embarga la nostalgia escuchar estos dos grandes cantantes que nos recuerdan nuestros años de juventud. Así no es. Había avellonera en nuestra isla que no tuviera los discos de esos dos cantantes cuando las avelloneras eran Avellón. Sí. Cuando uno incursionaba en sus primeros amores. Así es. ¿Por quién votas? Nos trae grandes recuerdos, que son buenos los dos. Me voy con Leonardo. Leonardo Fabio, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. ¿Quién habla? Jay Martínez, está en el aire. Ah, Jay, buenas. Oye, me trae tremendos recuerdos de esas canciones de Leonardo y de Nino Bravo. Me gustaría escuchar Un beso y una flor de Nino Bravo, pero... Por ahí viene. Ahí realmente está difícil. ¿Por qué? Si quieres no votas ahora, no votas ahora y espera más adelante, hay tiempo. Eso no, es. Te voy a decir, los dos son tremendos y voy con Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, cómo no. Muchas gracias. Encuentramos por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Hola. Hola, buenas noches. Un programa muy lindo, me encanta. Yo voy a votar por Leonardo Fabio. ¿De dónde me hablan? De Río Piedra. Ah, de Río Piedra, cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos por aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La señora Amada Santana de Levittown. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, escuchando esta magnífica música tan bonita. Gracias. Me gustaría que en alguna ocasión usted nos dejara escuchar estas dos orquestas cubanas, la de Néstor Lecuona y la Casino de la Playa. Ok, pues... Entonces voy a votar por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, cómo no, muchas gracias. Adelante. Vamos por aquí, música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Jay. Sí. se me quedó algo, Rafael de San Juan. Dígame. Pues, definitivamente, por el grato recuerdo que lo conocí personalmente, y no olvido aquella noche, voy a votar por Leonardo Fabio, y te voy a decir algo, esa canción de una rosa y una flor, ay, se me olvidó. Sí. Ese es lo que dijo el señor anteriormente, esa es la más linda de él. Bueno. Es una canción maravillosa. Gracias. Así que me inclino a Leonardo Fabio por el grato recuerdo que tuve aquella noche que fueron allí los conocí. Gracias, amigo. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hola, yo también. Yo quisiera votar por los dos, pero lo que más conocí en mi adolescencia es el señor Leonardo Fabio con La Rosa. ¿La Rosa cómo era? Sí. La canción es tan bonita. Pues entonces, Leonardo Fabio, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay, ¿cómo está? Muy bien. Yo esta Otero Rivera de Naranjito, yo voto por Leo en Fabio. Cómo no, muchas gracias. Gracias, yo te acompaño. Gracias, música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Felicidades, gracias. Por la música, está muy linda. Yo gracias. Voto por Leonardo Fabio. Gracias. Adiós, bye. Muchas gracias. La música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Esto parece que yo creo que esta noche es pela aquí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, quiero Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, cómo no, muchas gracias. Está precioso. Muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Por Nino Bravo. Nino Bravo, bueno, qué bueno. Un voto para Nino Bravo. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches, está en el aire. ¿Quién me habla? Jay Martínez, esto está en el programa La Música de mi Tierra en el aire. Oh, qué raro ese teléfono, ese número fue... Bueno, Música de mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. ¿Sí, conmigo? Sí, con usted. Ah, Jay, mira, la verdad que me parece que estoy viendo nocturno, mano. Él lo hace muy bien, te oigo casi todos los domingos, realmente. Gracias. Es una cosa brutal. Gracias. ¿Quién me habla? Voy con Nino Bravo, mano. Nino Bravo. Gracias. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, le habla el señor Batiz, de acá, de la cantera de Ponce. Dígame usted. Yo creo que yo soy el único que lo imito. Donde quiera que yo me presento por ahí con el karaoke, tú olvídate que eso fue una algarabía, porque me dice muchacho, era el mismo. Y por eso, como soy fanático de él, pues voto por él. ¿Por quién? Por Fabio. Ah, por Fabio, gracias. Hey. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Buenas noches, le habla la señora Solino. Felicito por tan maravilloso programa. Muchas gracias. Y voy a votar por Nino Bravo. Nino Bravo, gracias. Qué bueno, más que Nino Bravo, no me lo están dejando. Sí, póngame a Noelia. Sí, esa viene por ahí. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello, ¿conmigo? Sí, con usted. No por Fabio, por el otro. Leonardo Fabio. Es correcto. Ok, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches conmigo, JJ. Sí, con usted. Sí, buenas noches, La Gaviota de Dorado, por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, bueno, vamos a tomar otra llamada, entonces vamos a hacer un alto para poner música. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame usted. Estoy llamando para votar por Nino Bravo. Nino Bravo. Pero que pongan Noelia, que es el clásico de él, la bueno, voz más preciosa. Vamos a ir ahora con Noelia, vamos a coger. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. ¿Me escuchó? Sí, le escucho. Dígame. Ok, muchas gracias. Está en el aire, precioso, dígame. Precioso programa. ¿Por quién quiere votar? ¿Ah? ¿Por quién va a votar? Por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, gracias. Bueno, Nino Bravo necesita ayuda y ayuda en urgente. Pero bueno, vamos entonces ahora, vamos a continuar con la música. Yo creo que las canciones más lindas de ambos vienen ahora. Ahora es que la cosa se va a poner fuerte. Vámonos con Nino Bravo y un super éxito, Cartas Amarillas. Cartas Amarillas, Nino Bravo. Que volvía a amanecer, soñé con otoños y alegría.

Noti 1630. Piña, piña dulce como azúcar. Usted está escuchando La Música de Mi Tierra con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico, esta noche con un mano a mano internacional entre Nino Bravo y Leonardo Fabio. Un programa extraordinario, con una música que verdaderamente nos hacen sentir nuevamente como si tuviésemos 15 años. Estos temas que escuchamos ahora en este último bloque, unos temas inolvidables. Ese tema de Leonardo, de Ding Dong, y ahora este de Noelia, Noelia, Noelia, es una canción que nos remonta, de verdad, que por lo menos los cubanos que me están escuchando saben a lo que yo me refiero. Y los puertorriqueños, me imagino que también. O sea, esta es una música que, de verdad, que ya no se hace música como esta. Yo creo que ya la musa de los compositores y los arreglistas, yo no sé qué ha pasado, pero esta música era una música especial, una música que dejó huellas profundas en los corazones de todos los que la escuchábamos en aquellos tiempos. Aunque estos son cantantes que en realidad en los años 60 yo era un niño, un bebé, yo nací en el 62. Pero esta música en Cuba se continuó escuchando a través de los años, se seguía poniendo en la radio y nosotros pues aprendimos a conocerlos porque la música la seguían difundiendo. Visitar musicademitierra.com, musicademitierra.com. En esta página usted va a encontrar todas estas canciones, todos estos programas están ahí archivados para que usted pueda volver a escucharlos, puede bajarlos, quemarlos a un disco y llevárselos y escucharlos en el carro. En musicademitierra.com. Vamos a tomar una llamada por aquí. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por quién vota? Voy a votar por Nino Bravo, por El Caballo. Ok, pues gracias, mi amigo. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Por Nino Bravo. ¿Quién me habla? Diana. Diana, Nino Bravo. Gracias, Diana. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Miguel González. Sí. Por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, gracias. Y recuerdo un concierto que él hizo aquí en Ponce, en el Teatro La Perla, y la muchacha le tiraba flores y dulces. Él se molestó de tal manera, un hombre muy temperamental, se bajó del escenario y se fue y dejó a todo el público allí esperando que regresara y no quiso regresar. Recuerdo que para este concierto lo trajo Luis Miguel Valentín, un productor ponceño, y fue una pérdida de tiempo. Y el teatro lleno, pues dejó a todo el mundo plantado allí, únicamente porque uno de los dulces le dio. Ok. O sea pero siempre lo recordamos y le seguimos admirando como cantante, porque es muy bueno. Gracias. Música de Mi Tierra está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí, está en el aire. Ajá, buenas noches. José Luis Negrón, de Corro. Sí. Mira, por Leonardo Fabio, es un cantante que siempre me ha gustado mucho. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Nino Bravo. Nino Bravo. Cómo no, muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, el señor Rivera Santurce, Nino Bravo. Nino Bravo, gracias Rivera. Votar. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Jay, buenas noches. Buenas noches. Te habla Veguita de Camuy, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? Voto por Leonardo Fabio, que rompió fronteras, ¿no?, con su música. Muy recordado y muy querido. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, Abel. Esto, Nino Bravo necesita ayuda. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, un comentario en relación a eso. El Nino Bravo iba en un vehículo con sus cuatro músicos. Sí. El que iba guiando iba a velocidad. Chocaron contra un poste en una autopista en España, y el único que se mató de los cuatro fue él. Así mismo es, él fue el único que falleció. Y yo, pues voto por él, porque si ese hombre estuviera vivo todavía, por ahí hubiera un montón de personas que no hubieran llegado donde están, sí. Porque ese era un general de verdad, ese tipo nació para hacer lo que era, así. Cantante Bravo. Así mismo es, gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, está en el aire. Ajá, señora Torres de San Juan, por Nino Bravo. Nino Bravo, gracias. Fíjate que he notado que las damas votan más por Nino Bravo, que los caballeros como que se identifican más con Leonardo Fabio. Parece como Leonardo Fabio es más dramático, ¿no? Más esas canciones, esa de ella ya me olvidó, no sé. Pero he notado eso en la votación, es interesante. Música de mi tierra, tú estás en el aire, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Bueno. Yo voy a hacer una votación por Leonardo Fabio, porque yo para la década del 60, sí, yo patiné para él cuando yo trabajaba con Penny Mex, películas mexicanas, cuando se exhibían sus películas en los teatros de Río Piedra, en el President y Modelo, sí, y los teatros de Matienzo y en Santurce. Y voto por él. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A la señora Rivera por Nino Bravo. Nino Bravo. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mirta Villegas de Río Piedra. Sí. Para votar por Nino Bravo. Nino Bravo. Oye, fíjate que lo que dije yo, Miche, se identifican los varones con Leonardo Fabio, así que esto se ha convertido prácticamente en una competencia entre damas y caballeros. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. María de Orlando para votar por Nino Bravo. ¿Van a poner América? Sí, está por ahí, está programada para poner. No, gracias. Cómo no, gracias. Parece que Nino Bravo, quiero decirte que a Nino Bravo le decían el Divo. Fuera de esto, un hombre bien parecido. Murió de 28 años, pero era un galán. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, buenas noches, está en el aire. Buenas noches, te habla el señor Carlos Rivera de Long Island. Sí. Estaba haciendo unos cheques, puse la computadora para oír algo de Puerto Rico y le encontré a ustedes. Tremendo programa, excelente. Gracias. Los felicito y yo voto por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, gracias. Bueno. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, por Nino Bravo, querido. ¿Por quién? Nino Bravo. Nino Bravo, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Bueno, Tony Pérez, por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, gracias, Tony. Bueno, prácticamente ya esto es un mano a mano entre damas y caballeros. Música de mi tierra, tú estás en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, Adolfo. Yo di mi voto por Nino Bravo, pero sí, quiere que me aclararan una duda. Según tengo entendido, creo que Leonardo Fabio era médico de profesión. Como que oí una vez algo de eso. No creo. Oh, sí, porque leí algo como de sí, eso en una revista una vez. Muchas sí, gracias. Gracias a usted. Música de mi tierra, tú estás en el aire. Buenas noches. Sí, está en el aire. Buenas noches. Por Nino Bravo, Carlos García de Cupey. Gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Alexander Bayamón por Nino Bravo. Nino Bravo. Bueno, ahora sí que esto se puso ya bien parejo. Está bien pareja la cosa. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Habla con Mora de Carolina. Sí. Por Nino Bravo, por la canción Dejaré mi tierra por ti. Ok. Música de mi tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señora Figueroa. ¿De dónde? Porque San Juan, por Nino Bravo, por favor pongan la canción América. Cómo no, muchas gracias. Yo voy a tomar dos llamadas más y vamos a seguir con la música, porque entonces fuera del aire voy a seguir tomando llamadas. Me pueden continuar llamando pero vamos a sacar dos más. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, gracias. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, por Nino Bravo. Nino Bravo, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra está en el aire. Nina Conde de Coupey con Nino Bravo. Nino Bravo, bueno, vamos a seguir tomando llamadas fuera del aire, pero entonces vamos a continuar con la música. Esta noche en un mano a mano entre Nino Bravo y Leonardo Fabio, dos grandes de la música romántica. Este es un programa no apto para cardíaco, sinceramente. Lo que vamos a escuchar ahora le toca el turno a Leonardo Fabio con un super éxito de Leonardo Fabio. O quizás simplemente te regale una rosa. Hoy corté una flor y llovía, llovía, esperando a mi amor. Y llovía, llovía, presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, cómo jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte tu miradela mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente

La rubia del cabaret, Leonardo Fabio. Qué lindo fue, qué lindo fue. Recuerdo de mi niñez que no olvidé ni olvidaré. Solía esperar el sol para verla salir del cabaret. Sus labios color rubí, cuánto la amé. Una tarde la encontré y me miró y la miré. En mí descubrió el rubor de mi niñez y mi gran amor. Turbado le sonreí y comprendió, me comprendió. Un beso me regaló, me dijo ven y me llevó. La blusa color punzó se desprendió, se desprendió. De lejos llegó el rumor de una canción. Recuerdo, me hizo el amor como un favor, como un favor. La rubia del cabaret, qué lindo fue, caramba, qué lindo fue. Y la noche pasó, y el canto de algún pájaro me sorprendió dormido, abrazadito y niño, entre los brazos de esa mujer que fuera la primera en mi vida y mi primera espera. Recuerdo, me hizo el amor como un favor, como un favor. La rubia del cabaret, qué lindo fue, qué lindo fue. Leonardo Fabio y Nino Bravo. Decidimos traer estos dos cantantes porque hay muchas oyentes nos estuvieron llamando pidiéndonos a Nino Bravo. Entonces, pues, estábamos buscándolo a alguien, a Nino Bravo, que estuviese a la altura de él. Y dijimos, pues, Leonardo Fabio es alguien que hace mucho tiempo no se escucha también en la radio, que sería un mano a mano bien interesante, bien difícil. Este es un mano a mano bien difícil porque ambos cantantes tienen, todos son éxitos, super éxitos. Y todas las canciones, tanto de Nino como de Leonardo, a todos nos traen muchos recuerdos. Pero es lo bueno del mano a mano cuando se cuesta trabajo decidir a quién uno le da el voto, así que se disfruta más. Es el momento de usted llamar y apoyar a su cantante favorito. Si nos escucha fuera de Puerto Rico, 1-787-758-7845, 1-787-758-8298 y 1-787-758-4850. Recuerde visitar musicademitierra.com. En esta página, musicademitierra.com, ahí están todos los programas archivados, tal y como salen al aire. Si usted ha llamado aquí al aire, pues su voz, lo que usted conversó, está todo ahí grabado, se archivan y tal y como salen. Así que los puede volver a visitar y escucharlos nuevamente. Ya el cuadro está completamente lleno. Vamos a tomar unas llamadas más para continuar con la música. Música de mi tierra, estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Tipo Pagán, con Nino Bravo. Nino Bravo, cómo no, muchas gracias. Quiero decirle que la competencia ahora sí está bien pareja. Esto ya está bien apretada para ambos. Fue tomando fuerza Nino Bravo. Música de mi tierra, estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Esto está bien difícil esta noche. Muy difícil. Pero me voy con, como en aquel verano, Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Sí, tienes que bajar tu radio. Ok. Pues habla de Ponce, por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Patricio Kiernan, de Arecibo. Sí. ¿Por quién vota? Pues, primero decirle que Rafael Marto sacó una canción que tenía ya en el mercado cuando Nino sacó una versión de la misma, para que no compararan el bozarrón. De yo verdad. Voy por Nino y quiero decirle que él tiene también una de La Flor y la de América. Sí, cómo no. Muchas gracias. Música de mi tierra, estoy en el aire, buenas noches. Hey, ¿cómo estamos? Moisés Izquierdo, saludo. Ah, saludo, Moisés, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te oía. Caramba, bien, siempre te oigo. Y yo me voy por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, yo sabía que tú eres medio romanticón. Seguro, ¿tú? Te quiero mucho, voy a ver en estos días. Gracias, cómo no. Música de mi tierra, está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Hello. Sí, está en el aire. Sí, con Nino Bravo, por favor. Nino Bravo, cómo no, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, te habla Dora de Bayamón. Dígame, doña Dora. Voto por Nino Bravo. Nino Bravo. Te felicito por tu programa. Gracias, doña Dora, muchas gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Hola. Hola. ¿Y conmigo? Con usted. Gracias, Jane. Voy a votar por Leonardo. Lo pensó mucho. Muchas gracias. Música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches. Está en el aire. Hello, buenas noches. Buenas noches. Elizabeth Rivera de Utuado por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, cómo no. Muchas gracias. Música de mi tierra, está en el aire. Buenas noches. Martín, yo siempre escucho el programa de usted y entonces... ¿Usted se recuerda que una vez usted dio un número de un cubano que arreglaba enseres eléctricos? Ah, sí. A ver si lo tiene por ahí. No lo tengo, caramba, no lo tengo. Es de... Pero para la otra semana, si puede. Es de la lavadora. Yo creo que se fue de Puerto Rico. Ah, caramba. Creo, me dijeron eso, que había salido para allá, se había embarcado. Ah, pues. Pero entonces... deja ver si te consigo otro. Sí, sí, pues entonces voto por Leonardo. Gracias. Música de mi tierra, está en el aire, buenas noches. Reinaldo Lugo de San Germán le habla. Sí. Bueno, Leonardo Fabio, lo que pasa es que tiene una música que se entiende mucho y es bien romántica. Sí. Y nosotros, pues, los hombres somos muy románticos también. Claro. Y nos gusta porque tiene una música y unos coros. Sí. Que hacen la música viva. Sí. Y ¿por quién vota? ¿Por quién vota? Que me tengo que... Tengo... Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, gracias. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí. Leonardo Fabio. Oh, esto se... Ya Leonardo despegó. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Hello, buenas noches. Buenas noches. Asterio. Asterio, dime. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Okay, yo sabía canté. Que tú eras medio despechado también. No, yo lo canté varias veces cuando cantaba esa. Unas pistas de muy buenas. Romántico. ¿A ti te gusta esa de ella? Sí. Me olvidó, ¿no? Ella ya me olvidó. No, a mí la que me gustaba es y corté una flor y llovía. Esa es bonita. La que más me gustaba. Esa es muy bonita, sí. Sí. Gracias. Ok. Música de mi tierra está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señora Molina. Sí. De San Sebastián. Sí. Me gusta, no hay comparación posible, Nino Bravo. Nino Bravo, gracias. Música de mi tierra, esto está en el aire. Música de mi tierra, esto está en el aire. Sí. Hello. ¿Por quién vota? Por Nino Bravo, que si no puede comparar con la canción, dejaré mi tierra por ti. Ok. Música de mi tierra, esto está en el aire. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. No sé si ya dejó escuchar de Nino Bravo, América. No, vamos a traer a América ahora. Gracias. Ah, gracias a usted, bye. El voto es para él, me imagino. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Por Nino. Nino. Música de mi tierra, esto está en el aire, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno. Quería el voto para Nino Bravo. ¿Cómo y no? Preguntar si ya habían puesto el tren Sebastián. No, eso todavía no lo he puesto. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Buenas noches, Nino Noel, gracias. Gracias. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Hola, buenas noches, Jay. Sí. Buenas noches, hola de Jesús, de San Sebastián. Sí. Por Fabio, me gustaría que algún día pusiera todos los cantantes de Sonora. Ok. Todos los que participaron con Sonora, que sacara un domingo. Gracias. Okay. Gracias. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Judith Pérez de Dorado, Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, cómo no, muchas gracias. Bueno, vamos a tomar la última llamada para entonces seguir con la música. Música de mi tierra está en el aire. Buenas Hello. Noches. Sí, buenas noches. ¿Hello, conmigo? Sí, esto está en el aire. Muy buenas noches, con Nino Bravo. Muchas, cómo no. Gracias. Ahora vamos a poner en hold y entonces fuera del aire yo sigo tomando llamada para la votación. Quiero decirle que esto está bien parejo esta noche. La música continúa, todavía quedan buenos números. Vamos con la que sigue, Michi. Poder

nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos por lo que ocurre siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser. Demos un vuelco a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1630. Esta noche un programa no apto para cardíacos, como le había dicho a ustedes al comenzar. Puro romance. Esto es poesía, romance, melodía, recuerdos y nostalgia. Todas esas cosas juntas. Dos astros de la canción romántica en español, Nino Bravo y Leonardo Fabio. Quiero decirle que la competencia está casi empate. Esto está bien apretado. Hemos recibido muchas llamadas, pero está esto bien apretado. Esto se puede ir para cualquiera de los dos lados. Así que usted aproveche, llame para que apoye a su cantante favorito, porque está bien, bien apretada esta noche. Lo sabíamos de un principio que iba a ser así, porque los dos son dos íconos, dos astros, y esto sucede cuando son artistas. Vamos a tomar una llamadita rápida para seguir entonces con la competencia. Le tocaría a Nino Bravo con el próximo tema, pero vamos a tomar dos o tres llamadas aquí al aire. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Leonardo Fabio, cómo no, muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Despedida por Nino Bravo, cómo no. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Esto está en el aire. Oye, sí. Es Manolo de Bayamón. Dime. Me voy con Nino Bravo nuevamente. Nino Bravo. Vamos a coger otra llamada. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Hello. Sí, está en el aire. Con Nino Bravo. Nino Bravo. Muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, hago buenas noches. Buenas noches. Por Nino Bravo. Nino Bravo, cómo no. Muchas gracias. Vámonos con Nino Bravo ahora, Miche. Vamos con el próximo tema que está en orden para después dar tiempo a coger otro bloque de llamada para decidir la competencia. Usted está escuchando el programa La Música de Mi Tierra. Yo soy Jay Martínez. Estamos en vivo desde San Juan, Puerto Rico. Recuerde visitar musicademitierra.com. Musicademitierra.com. Ahí va a encontrar todos los programas que hemos estado sacando al aire. Están ahí grabados y archivados para que usted pueda volver a escucharlos. Puedo seguir tomando llamadas fuera del aire. Puede conseguir llamándome. Vámonos entonces. Te quiero, Nino Bravo. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Hasta el final te quedo. con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí y abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin. De regreso al programa La Música de Mi Tierra. Una noche con una música excelente, una música bien romántica. 8-7-8-4-5-7-5-8-82-98 y 7-5-8-48-50. Estamos llegando al final del programa. Esto se tiene que decidir. Está la competencia bien apretada, bien apretada. Se va para cualquiera de los dos. Esto está bien apretado. El cuadro está completamente lleno nuevamente. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Fuera de Puerto Rico con el 1-787. 758-7845, 1-787, 758-8298 y 1-787-758-4850. Vamos a tomar una llamada rápidamente. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Mire, para Nino Bravo. Nino Bravo, gracias. No, gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, Pepe de Carolina, Nino Bravo. Nino Bravo, gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Esto está en el aire. Sí, buenas noches, está en el aire. Ay, buenas noches. Es para votar mi hija y yo para, por Nino Bravo. Nino Bravo, un solo voto. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches, Vanessa de Ponce, por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, por Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, sí, por Nino Bravo. Nino Bravo, muchas gracias. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Por Leonardo. Leonardo Fabio. Leonardo Fabio. Música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Esto está en el aire. Buenas noches, esto está en el aire. Bueno, música de Mi Tierra, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches, por Nino Bravo. Nino Bravo, muchas gracias. Bueno, vamos a tirar dos canciones más, a ver si nos da tiempo para hacer un conteo, a ver si hay tiempo de desempatar esto. Vámonos entonces con, ¿a quién le toca? A Leonardo Fabio. Vámonos con Leonardo Fabio, con la que viene en orden. La foto de carnet, Leonardo Fabio. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón. Mi amor, tal vez soy yo, quizás soy yo. Recordarás, así era yo, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, cobíjalo, protégelo, contagiale el calor. Mi amor, tal vez soy yo, quizás soy yo. Recordarás, así era yo, así era yo. Y cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carné, esa vitila que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión. y nada más. Cuando llegue al fin el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carné, bésalo y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más. De regreso al programa La Música de Mi Tierra por Noti 1 630 esta noche con una velada romántica de primera entre dos grandes de la música romántica en español, Nino Bravo y Leonardo Fabio. Como todas las competencias tienen que llegar a su final, ya esta llegó a su final, voy a dar un chance de un minuto para tomar llamada y terminar esto, porque hay que contabilizar. Ya son las 10:55 de la noche y la música de fondo indica que estamos llegando al final del programa de la noche. Vamos a tomar por aquí. Música de Mi Tierra está en el aire. Buenas noches. Sí, buenas noches. Leonardo, con Leonardo Fabio. Leonardo Fabio, cómo no, gracias. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Nino Bravo. Nino Bravo. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Está en el aire. Está en el aire. Sí, está en el aire. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Sí, buenas noches, Reinaldo de Ponce por Nino Bravo. Nino Bravo. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Buenas noches, Nino Bravo, por Nino Bravo. Cómo no, muchas gracias. Tiene oportunidad para votar. Vamos a tomar un minuto y nos vamos. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. Sí, buenas noches con Nino Bravo. Nino Bravo. Música de mi tierra está en el aire, buenas noches. ¿Por quién vota? Música de mi tierra está en el aire, ¿por quién vota? Por Nino Bravo. Nino Bravo, gracias. Música de mi tierra está en el aire. Sí, buenas noches, Dianis por Leonardo. Leonardo Fabio, cómo no, muchas gracias. Bueno, se acabaron las votaciones, no vamos a tomar ya más llamadas. Lamentamos, el cuadro sigue completamente lleno, pero hay que contar porque hemos llegado al final de la votación. Vamos a comenzar por aquí. Leonardo Fabio tiene 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 llamadas favoreciendo a Leonardo Fabio. Nino Bravo tiene 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 llamadas para Nino Bravo. Así que el ganador de la noche, Nino Bravo, les debo un programa con toda su música, con entrevistas de él y material excelente que tenemos. Así que queda eso en el tintero, un programa especial con toda la música de Nino Bravo, una noche en una selección de música de mi tierra, selección de selecciones sería esto. Quiero darle las más sinceras gracias a todos ustedes por su sintonía, por su audiencia, por su apoyo. Recordarles que pueden visitar musicademitierra.com y ahí va a encontrar este programa, lo vamos a estar ya subiendo mañana para que pueda volver a escucharlo. Mi nombre es Jay Martínez y les doy las más sinceras gracias a todos ustedes. Nos vamos y lo dejamos con un tema de Nino Bravo, Libre. Buenas noches. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Su amor por bandera se marchó cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Esta es la